Okay. A ver, estamos con Azucena. Azucena. ¿En dónde trabajas, Azucena? ¿En una maquila? En una maquila. ¿De qué? Pues hacemos ropa, no. Ropa de niño. Ok, oye, Azucena, dime una cosa. ¿Sabes qué es la violencia laboral? Sí. ¿Qué es? Pues, por ejemplo, cuando el jefe nos grita, nos insulta o nos llama... Si cometemos un error, pues nos dice que somos tontos, tarados, que por qué no nos fijamos, que eso le cuesta a la empresa y nos gritan. Eso es violencia. ¿Has vivido violencia laboral tú o algunas de tus compañeras? Sí. A ver, explícame, cuéntame. Por ejemplo, lo que acabo de decir, cuando se comete un error, pues no nos bajan de taradas, no nos fijamos qué es lo que estamos haciendo. No se dan cuenta que son errores que todos cometemos. Hasta los jefes cometen errores, entonces, pero pues ahí somos las únicas taradas, nos hacen sentir mal, nos sentimos humilladas y de verdad tontas. Oye, Azucena, y cuéntame una anécdota. Una que te acuerdes mucho que digas, que te dé como cosa. De lo que me ha pasado sí, a mí. Sí, de lo que te ha pasado a ti o de lo que ha pasado a tus compañeras. Bueno, pues más bien lo que le ha pasado a mis compañeras, porque yo he tenido, pero no tan fuertes, que pues llegan y les gritan y les dicen que por qué no se fijan, que si son tontas. ¿Les dicen tontas o cómo les dicen? Son tontas. Son unas tontas, unas taradas, no se fijan lo que hacen, esto cuesta dinero a la empresa, ni parecen costureras, parecen que no piensan, o sea, y las castigan y luego les dicen que les van a quitar tal vez los vales o van a tener un castigo. Ajá, y pues sí hacen sentir mal a la gente. ¿A ti te han quitado, te dan, cómo? ¿Te han hecho algún castigo en algún momento de tu vida o algo así? Ahorita aquí casi siempre se hace cuando uno pide permiso o falta uno un día por un X problema, nos quitan o la mitad de los vales o todos. Esa es una cosa. ¿Con una vez que falte? Sí, una vez que se falte, a veces pidiendo permiso. O a veces pues las cosas son imprevistas y no viene uno, nada más se comunica, y por haber faltado a la mitad de los vales, no siempre, porque no voy a también exagerar, no es siempre, pero sí, de ahí se agarran, más últimamente. Últimamente sí nos quitan los vales o nos están amenazando que con él no los van a quitar. Si faltamos, si no llegamos temprano, si pedimos permisos también, aún pidiendo el permiso. ¿Les dicen tontas o pendejas? No, pues hasta ahorita no he conocido que... Pues sí, algunas compañeras me han dicho que antes les llamaban así. ¿Cómo? Pendejas. Dime. Son una bola de pendejas que no sirven para nada. Pero afortunadamente a mí no me ha tocado. Y no me ha tocado oírlo. Pero sí me ha tocado oír que les dicen que no sirven para nada y que es una bola de taradas. Y que si no se pueden apurar porque eso es rápido, pero es que estamos haciendo todo lo posible, vamos lo más rápido. No, pues no sirven para nada, esto es más rápido, que no son costureras, o sea, sí es una cosa a gritos. Y sí, pues sí se siente uno acá bien escamado, ¿no? De que, ay, ¿por qué si estoy poniendo todo mi velocidad, ¿no? Y toda, me fijo bien lo que hago y aún así no tenemos una palabra de aliento de que, ay, sí, muchachos, se están apurando, ¿no? Todo lo contrario. Pues cero motivación. Cero motivación y es la violencia psicológica para que uno se quede ahí todo atarantado, ¿no? ¿Cómo te y sientes? Y ofendido, mal. Eso de la ofensa, ¿me lo puedes decir? Ajá. Pues sí se queda uno, pues si le están diciendo que es uno tarada, pues de verdad se queda uno todo atarantado, pero más que nada se siente uno mal, humillado, se siente uno triste y desilusionado, porque dicen, si le estoy poniendo todo mi interés, mi ánimo, me fijo bien lo que estoy haciendo y me vienen y me dicen que soy una tarada, que me apure, que si no tengo más prisa, entonces me siento mal, desilusionada hasta de mí misma y después digo, no, ¿por qué? Pues si yo estoy poniéndole todo de mi parte Y y en lugar de, aunque no me digan nada, sí, sí sirves o felicidades o esto, pero que se queden calladas, sino al contrario, vienen y me gritan. Oye, Susana, ¿tú sabes cuándo, cómo evitar esa violencia? ¿Sabes a dónde acudir o a quién, con quién te quejas o qué? Pues sí sabemos, pero pues es peor. ¿Qué sabes? Pues sabemos que, por ejemplo, tenemos un sindicato. Ese sindicato, pues podemos dar la queja y a veces sí van y nos ayudan, nos defienden, hablan con el jefe y pues sí, sí, a veces sí hay un poco de solución, pero hay veces que o se incrementa más la violencia por haber andado uno hablando o exactamente, a o ver. Nos o me corren o nos dicen que hay recorte de personal y nos toca. Sí. O muchas veces, pues sí, sí, no puedo decir que el sindicato nos ayuda, sí nos ayuda a veces. Y otras veces, pues nos dicen que son las reglas del trabajo de aquí, de esta empresa. Pues son las reglas y las tenemos que seguir. ¿Y qué es lo que nos queda? La necesidad del trabajo. Y pues a seguir las reglas o a agachar la cabeza y a continuar en el trabajo, porque lo necesitamos. Poco, mucho, prefiero tener poco y no tener nada. ¿Qué les dirías a tus compañeras? Respecto a qué, a su... Que viven violencia laboral. Ay, pues es que yo les diría muchas cosas. Yo les diría que no se dejaran, que les respondieran o que hablaran con ellas. Pero todo se queda en silencio porque, vuelvo a decir, el hablar, el decir, el ir y decirles, miren, no me gusta su trato o por qué nos trata así, pues al rato trae consecuencias. Y las conocemos. Entonces sí se pueden hacer muchas cosas, pero para eso necesita uno, por ejemplo, muchas de mis compañeras, el valor de decir soy joven y puedo encontrar en otro lado y a la guerra esto. Pero sí puedo reconocer también una cosa, que esta es una de las mejores empresas en la que yo he trabajado y he estado y he visto, que nos pagan exactito, no nos trae con que la mitad de ahorita y la mitad después. Aquí nuestro sueldo cuando es, ahí lo tenemos, tenemos comedor, muchas veces vivimos cerca, entonces son muchas cosas que la gente a veces nos aguantamos. Y aquellas que sí tienen el valor de decir me voy y allá encuentro otro lado mucho mejor, pero pues es según la persona.